El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. ¡Ay! ¡Qué terror en el que vivimos, niños y niñas! Y es que estamos en la fulgurante danza de los átomos que chocan. Esos átomos que se transforman en uno, en otro y brillando ni más ni menos que sin sentido. Otro martes más, entramos en una aberración radiofónica que es esta de desfase lunar. Y aunque nos digan que hay virus por ahí pululando, amigos, amigas, no temáis, no temáis este mundo sin control. Tenemos un virus que tiene hora de 11 o de 10 en adelante. Es más agresivo que de 9 a 6 de la tarde. Ya lo decía Francisquito, el virus amable. No os creáis lo que dicen de nosotros, que siempre la historia cuenta cuentos que no son de verdad. Todo lo que nos cuentan, dándonos los buenos días, son el fondo sin fondo de una energía sobre la que levantamos imaginarias vidas. Y si nos fijamos bien, bien mirando, solo existe la ondulación perpetua de un campo insustancial, tan realmente idiota como estas pobres vidas repletas de sucesos. Esos sucesos que a veces nos contamos, pero otras felizmente convertimos en mitos dándoles un sentido. Año 2020.p Nos tienen a todos con el dedo metido en el ojete porque un murciélago se tiró en China un cuesco. Bueno, entramos en este laberinto de subidones en el que recordaremos, entre otros, hoy a Víctor Basterra, obrero gráfico, que fallecía el pasado día 7, hace apenas unos días, obrero gráfico argentino que permanecía detenido y desaparecido desde el 79 hasta 1983, ni más ni menos. Estaba, según algunos, desaparecido en la Escuela de Armada Argentina durante la dictadura militar. Bueno, curiosamente decimos que estaba desaparecido en la Escuela Mecánica de la Armada, como decimos, de Argentina. Bueno, y como es habitual en nosotros, recordaremos también las palabras de nuestras amadas brujas. Atentas todas, y si rastreamos un poquito y hacemos una búsqueda de la palabra Halloween, como hace poco se celebró por aquí, una fiesta yankee de estas que se está implantando por todos los lados. Bueno, nos encontramos que en Halloween ni siquiera se entera la gente de lo que quiere decir esa fiesta, ya que nos encontramos con que, si bien su traducción se refiere a noche de brujas, nada más lejos de su origen. Así que si queréis saber más sobre esto y otras hierbas, en unos momentitos, después de relajarnos, más de lo que estamos ya, pues será lo que abarquemos en este vuelo nocturno. Martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el Martini.

Este centro es uno de los centros de tortura y desaparición de las fuerzas y de fotógrafos y de testigos que eran obligados a tomar fotos de los represores para la elaboración de documentos falsificados. Bueno, Víctor Basterra fue asesinado por conservar copias de estas fotos, de fotos de detenidos y de otros documentos que fue pudiendo sacar de la ESMA cuando lo sometieron a un régimen de libertad vigilada. Esas fotos y documentos y el propio testimonio de Basterra fueron pruebas acusatorias claves en los juicios a los represores de la dictadura de Argentina. Bueno, Víctor era antes de ser secuestrado, se sumaba a la lucha de un nuevo mundo, al igual que otros miles de jóvenes argentinos y argentinas. Tras su secuestro asumía el mandato de dar el testimonio de su superviviente para que los verdugos no quedasen impunes. Mandato es precisamente la palabra que él usaba en una entrevista en el 2015 cuando contaba el diálogo que tuvo con otro compañero secuestrado en la ESMA. Ahora justamente en estos días se cumplen 35 años de ese mandato que fue a fines de marzo del 1980 que el compañero Gordon Ramón, para nosotros el Gordo Orieti, negro sin zafas de esta que no se llevan de arriba, dicen. Bueno, recuerdan que Víctor cumplía con creces ese mandato y a pesar del riesgo de muerte o de cosas mucho peores que la muerte, rodeado de la más absoluta soledad, también pueden surgir cosas hermosas como el ejemplo de Víctor Basterra. Bueno, así recordamos, como no, a Víctor Basterra, que fue secuestrado en la ESMA junto a su compañera y a su hija de 2 meses. Sufrió 2 paros cardíacos en las torturas que le aplicaban. Lo pusieron a trabajar como mano de obra esclava en el sector de documentación, escondidas en distintas partes de su cuerpo. Metódicamente fue sacado fotografías y documentos que serían pruebas claves en los juicios de lo que él y otros muchos han pasado. Basterra tenía 35 años cuando el 10 de agosto del 79 un grupo de 4 hombres aparecía en la terraza de su casa en San Valentín de Alsina. Su perro Olaf ladraba enloquecido. Él se incorporaba y todavía dolorido por una operación reciente de hernia y se encontraba en la patota, dicen, de lo que después sabría que era el ESMA. Recordar que con él se llevaron también a su compañera Dora Laura Seoane y a su hija de 2 meses y 10 días María Eva Basterra sufría 2 paros cardíacos por la tortura derivada de ingresarla en el ESMA también. Ow!

cantidad. Y bueno, escondí una foto haciendo una prueba, y así una, y así otra, y así otra. A medida que venían a hacerse las fotos, o renovar sus documentos, pues ellos renovaban sus documentos, viajaban y renovaban sus documentos. Y ahí fue que comencé a guardar esas fotos. Ellos me pedían un documento nacional de identidad, una cédula de identidad, una credencial policial y un registro conductor, eran los básicos. Entonces yo, en vez de hacer 4 fotos, hacía 5. Y esa quinta la escondía. La escondía en las cajas de papel fotosensible, las más grandes, cosa de que los tipos abrían todos los cajones cuando hacían las requisas, pero esas cajas no las tocaban porque si no se arruinaba el papel y sería muy valioso. Y bueno, ahí rescato esos negativos y esas son la última fotografía. Ahí está. Yo no pongo mi foto. ¡Hey! ¡I'm feeling happy! Thank you. Para derogar de forma inmediata esta barbaridad legal. Una locura política. Y encima lo quieren callado y así, con el corneto en la boca. Pueden legalizar. Supone un armónico equilibrio entre libertad y seguridad. Han recurrido en este proyecto a precedentes como la ley franquista de orden público, texto vanguardista. Procedan al desalojo de la tribuna. Así que, ¿por qué? Siendo que es del mismo sangre y camino. Bueno, y publicado queda también el documental sobre la hora de los hornos. Un largometraje de 264 minutos argentino, en el que encontramos testimonios sobre el neocolonialismo, la violencia y la liberación, en un ensayo sobre la situación sociopolítica de Argentina. Si al vietnamita le basta alzar la cabeza para descubrir a su enemigo, ese descubrimiento nos resulta a nosotros mucho más difícil. El neocolonialismo proporciona al enemigo nuestro lenguaje, nuestro color de piel, nuestra nacionalidad, nuestra religión. Sin ejército de ocupación colonial, la identificación del enemigo cuesta más. Disfrazado de nacional, el enemigo actúa con mayores posibilidades de maniobra y de iniciativa. No hay política neocolonial si no hay factores internos de poder que la posibiliten. En nuestro país, estos factores son hoy la oligarquía agroganadera y la alta burguesía industrial. Las Fuerzas Armadas, como institución, coordinan y legalizan esa política. Los intereses de todos se coaligan bajo un mismo signo, el sistema. Construimos refugios y nuestro cuerpo ya es un refugio, si que lo sepamos. Construimos órdenes, medidas y fábulas y también sistemas. Sistemas mentirosos sin duda, pero tan necesarios porque el caos acecha. Lo irracional nos puede y lo absurdo nos vence. Y todo es risa y muerte. ¿Qué significa nadie y quién significa nada? Tenemos que inventar la fábula del mundo, dar un sentido al cero, vestirlo de aparato, hacer que nuestras vidas fantásticas historias que suenen a importantes sobre el run-run sabido. Yeah. somos unos enfermos. Tenemos que engañarnos y querernos llamarnos a elegir en el caos un dios que es claro el hombre que estamos inventando. Y aún así hablamos de humanismo. El hombre nada mide, la vida se le escapa. En breves radiaciones, en locas alegrías, en células feroces, en días sin sentido. En días sin sentido y en las mil explosiones de un átomo inhumano. Y aún así oirás 20.000 casos por aquí, 30.000 contagios por allí. Pero mentimos, claro, porque necesitamos creernos importantes. Hacemos con la historia grotesca de los días que minúsculos pasan, tragedias trascendentales. A lo mejor es mejor matarse que vivir tontamente. Bueno, desde aquí, desde Desfase Lunar, no sabemos qué es lo que nos aterra, pero siempre buscamos refugios. Esos refugios delirantes que son sueños, son tumbas y monumentos. Son secretos, son libros, son imperios, son obras en las que nos matamos, son el límite del cielo, son el boquete del miedo. Oh,

Ya lo han visto ustedes. Allí donde hay un hombre, hay siempre una bomba. Graves, muy graves. Las bombas están hechas para los hombres. Los hombres están hechos para las bombas. Llegará un día, sí. Ese es el propósito de mi ministerio, en el que cada hombre, cada ser humano, tenga su propio trozo de metralla. Narciso Radar, como tantos otros grandes hombres de la nación tetrodiense, realizó sus estudios en Santa Válvula del Filamento con brillantes resultados. Después de trabajar en diversos oficios y ocupar distintos cargos públicos, una dramática experiencia personal determinó finalmente su profunda vocación humanista y la llevó a las filas del partido ultrafundiente y neogalvánico de la carismática avería. Esto es como la guitarra, señorías. O se afinan las seis cuerdas o la guitarra sigue desafinada. Soy lírico. Soy un poco cínico. ¡Ah! ¡Es galvanoplástico! ¡Ay, ya está ahí ese jovencito tan rebobinante! ¡Oh, no! ¡Es ella! ¡Otra vez! Voy de culombio. ¡Me rebobino de terror! ¡Venga! ¡Venga aquí, joven! ¡Cada vez que le veo me tiemblan los émbolos! ¡Pero, señora! ¡Es usted igualito! ¡Igualito! Sí, sí, ya lo sé. Igualito que el sobrino de su cuñada. Pero es... ¡Ay, mi vida es tan triste! Solo cuando le veo a usted vuelve a correr el aceite por mis circuitos. ¡Me tiene frito! ¡Ande, ande! ¡No sea tímido! ¡Siéntese y ayúdeme a devanar esta madeja! ¡Ay, no te funde! ¡Todos los días lo mismo desde hace 10 meses! ¡Te contaré una historia rebobinante! ¡Ya verás cómo te gustan! ¡Se me ponen los sergios de punta! ¡Sí, sí, sí, señora, sí! ¡Me parece una idea polarizante! ¿Por qué no la aplastará un tanque? Y bueno, se nos ha escapado el tiempo, como es habitual en nuestros cajones horarios. Se nos ha quedado en el tintero la expresión de las brujas. Para la próxima semana prometemos difundirlo por aquí, por estas ondas de Sinchilic Irratia. Es un mensaje a todas y todos los brujos y brujas. Para recordar que en realidad hay que celebrar algo más que una pandemia. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sinchilic Irratia. Hasta el próximo martes. Agur y eta... ¿Cuándo pasa?